A viernes de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Bueno, damos inicio a este Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos. En el día de hoy, miércoles 30 ya, estimados. ¿Cómo estamos, compañeros? Por acá todo bien. Buenas. Buen día, Pilar. Buen día a toda la audiencia. Hermoso día. Mañana fresca. Pero bueno, ya en el viaje ya veíamos que iba a ser un lindo día. O sea que ustedes viajaron muy cómodos porque veían el cielo desde el tren. Yo no. El cielo se veía cómodo. El furgón siempre se ve incómodo. Así que bueno, como siempre la avenida capital es muy dificultosa. Pero bueno, la vamos peleando como... Bien vale la pena no llegar a la hermosísima capital de la República. Creo que no, pero bueno. ese viaje nos hace entrar en clima para la realidad que nos aqueja constantemente. Y hablando de realidad, si le parece, compañera, podemos ir adentrándonos en la grilla que tenemos, en la agenda que tenemos en el día de hoy. ¿Cómo no? Se me acaba de disparar la paginita donde tenía, pero igualmente vamos a eso. Primero que nada, muy rapidito, sí. Tenemos la entrevista a Juli. Sí, hay un gran problema de falta de agua en el barrio porteño de Barracas, así que vamos a estar entrevistando a una de las vecinas que, encima, bueno... Es el barrio donde está la central de... O sea, tiene un predio enorme, AISA, justamente la empresa proveedora de agua en el barrio de Barracas. Así que es gracioso que no tengan agua. Vamos a meternos en ese tema, ¿no? Uh-huh. Desde lo concreto, que no tenés agua en tu propio hogar, hasta las privatizaciones y demás. Vamos a estar todas con notas a compañeras en el día de hoy, noto sí. Yo, porque la segunda nota, Polaco, ¿con quién es? Bueno, como saben, empezó la semana con la novedad de una búsqueda intensa que se había realizado en base a la reconstrucción de los hechos que, bueno, lamentablemente dejaron sin la visión de un ojo a Jonathan Navarro en la represión del 12 de marzo de este año. Sí, hincha de Chacarita, no te olvides de decirlo. Sí, sí, no, es hincha que no solo se solidarizó como muchos otros hinchas aquel día con respecto a la lucha de los jubilados, ¿no? En este caso, él es reprimido por prefectura casi al mismo momento en el cual recibía el impacto de la granada de gas Pablo Grillo. Sí. Ahí a 100 metros, ¿no? En la otra calle. Así que el mapa de la policía, que es esta organización que viene investigando los apremios ilegales, los excesos o las decisiones políticas de reprimir al pueblo, ha logrado con un material audiovisual de investigación con distintas fuentes saber quién es al menos el rostro y la contextura física y el armamento de la persona que Lo reprimió a 3 metros, le disparó a quemarropa, ¿sí? Sí, cosa que está expresamente prohibida. Sí, es un cúmulo de cosas que están prohibidas. Así que loable el trabajo de investigación y bueno, vamos a adentrarnos en la entrevista para conocer un poco más cómo se hizo eso. Luego vamos a seguir con otra compañera, con la compañera Laura Tefetani. Ella es una miembro activa de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Gremial. Y en este caso le vamos a indagar sobre, bueno, un nuevo juicio que va a haber los primeros días del mes entrante, es decir, ahora en agosto. Digamos, el título de la nota que han planteado estos compañeros son: tenemos un nuevo preso político mapuche, un segundo preso político mapuche. Vamos a preguntarle todas las vicisitudes y el contexto en que esto ha ocurrido a la compañera. Y después... Sí, tenemos, como siempre, la columna gremial, cada 15 días. En este caso, la compañera Eva Serrano, de la Fortaleza de Eva, nos va a poder comentar sobre el mundo de la actividad de comercio, ¿no? Que es su fuerte. Fuerte entre el conflicto que hay, por un lado, cómo pelean los trabajadores, cómo abarajan los dirigentes sindicales y atornillan al revés, y las patronales. En este caso, un conflicto en preciso en Maxi Consumo de Villa del Parque. Sí, acordémonos que una de las grandes problemáticas que está acentuando este gobierno es la baja de consumo, ¿no? La pobreza. Y obviamente todo esto genera más desocupación. Así que vamos a estar seguramente profundizando sobre 90 familias trabajadoras en riesgo por despidos encubiertos, traslados, etcétera, que es lo que aprovechan las patronales, como siempre, en momentos de crisis, ¿no? Y encubren las burocracias. Uh-huh. Por supuesto. Y también otra columna, la columna histórica, que siempre nos acompaña con cuestiones... de nuestra historia, a veces reciente, a veces lejana, siempre, siempre muy valioso, en este caso las coordinadoras del 75, los orígenes de las coordinadoras del 75 acá. Sí, breve. Sí, a propósito, para enlazarlo, viste, uno siempre tiene la intención de relacionar una cosa con otra, ¿no? Nosotros hablamos de los despidos y la pelea que dan por abajo, la losa que se tiene con las burocracias sindicales, y la columna histórica habla justamente de esa feroz pelea concienzuda, tosuda, a veces gris, de los grupos de trabajadores y trabajadoras que salen a pelear y se encuentran con esas burocracias e inventan, en el calor de la lucha, cuando son poderosas, algunas formas organizativas distintas para poder enfrentar esas situaciones. Y de eso se tratan las coordinadoras. La columna de la compañera nos va a dar un contexto para en una próxima columna entrar en eso, porque ese contexto explica la formación. Bueno, si le parece, vamos un poco de música y ya entramos al programa de hoy. ¿Le parece? ¿Cómo no? Son bárbaros, bélicos, cínicos, tiranos, inhumanos, son hipócritas, perversos, psicópatas, sádicos en esta cacería catastrófica. Imágenes insoportables, es el infierno en la tierra. Miles de niños masacrados, esto es genocidio, esto no es guerra. No tiene justificación, esto no es por la religión ni el judaísmo. Es un capítulo más del más nefasto colonialismo. El mundo siendo testigo, porque aunque no lo quiera mirar, lo ves. No fueron terroristas, lo que matan son bebés. Mientras seguís alienado en las redes en un pacto de impunidad, tu silencio cobarde, cagón, es un acto de la más infame complicidad. Decís que es golpe bajo mostrar niños mutilados. Miserable golpe bajo es seguir mirando para el costado. Como mujer argentina judía, hija de desaparecido, les digo, no es mi nombre, esto no es guerra, genocidio. Alcemos nuestras voces desde América Latina y que retumbe en el planeta entero un alto fuego, ya Free Palestina. Dale, Noé.

Homer Simpsonen pijamak, olibak eta frutak, eta laliren kioskoan, kaset eta kasetak. Azoka gona, azoan, jende guztia gozen da elkar, irie ikendo aiako arrean, munduari bia iruner izan. Azoka eguna, azo euri jaldania plazan, izarko rila pizten da. Gernikan bombardaketa, azoka eguna izan zen. Aitonak zuekin zerura, goteirik ez da ikusten. Martxanda gazte asanblada, kamiona eta baflehak. Ez da teoletriko baina, ez du esposo mobiestar. Azoka eguna, auzoan, jende guztiak ozen da elkar. Iria ikendo aiako arrehar. Mundo adivia y me rían, azoka, eguna, azo eurilla, una niña aplastan, y sal corrilla, pisenda, vemos un coleo y el iquija. Give to those who need an helping hand. Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, muy bien. Estamos entrando en el segundo bloque de este Enredando las Mañanas, 30 de julio del 25. Y como habíamos anticipado en la presentación, nos enteramos no solo, bueno, de la gran trayectoria que viene haciendo esta organización que se llama Mapa de la Policía, sino que este lunes nos enteramos de los resultados de la investigación, una investigación muy dificultosa por la búsqueda de materiales de los autores de la pérdida de visión de uno de los ojos de un manifestante el 12 de marzo de este mismo año, en aquella marcha, en la marcha por los jubilados, las jubiladas, que se realizó en el Congreso. Para hablar sobre este hallazgo de poder haber ubicado a la persona que le disparó a quemarropa, a Jonathan Navarro, este manifestante, estamos en comunicación con Noelia, del Mapa de la Policía. Buen día, Noelia, ¿estás ahí? Hola, buen día, sí, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias por este contacto. A ustedes. Y, bueno, para hacer una breve introducción, comentanos qué es el Mapa de la Policía, cuándo nació y cuál es su tarea militante. Bien, te comento. El Mapa de la Policía es una organización de organizaciones y de personas que se van sumando. Nació en el 2022. En su momento nació como una organización para monitorear la violencia policial en el marco de la ciudad. Sí. Y desde fines del 2023 empezamos a monitorear específicamente la violencia policial en el marco concretamente de las manifestaciones, en un contexto represivo, claramente. Y ahí empezamos a hacer, ya desde antes del 2023 se había hecho una reconstrucción a partir de la muerte de Facundo Molares en manos de la policía de la ciudad, ahí en el Obelisco. Y después, a partir del monitoreo y del pedido a fotorreporteros y a manifestantes de los distintos tipos de registros en manifestaciones, empezamos a hacer este trabajo de reconstrucción en el marco más represivo. Bien, ante 2022 me decías la creación y finales del 2023 el advenimiento de este nuevo gobierno le marca una impronta, un aumento, ¿no? Y unas características distintas a no solo a los gobernantes, sino las directivas que se le da a las fuerzas de seguridad, ¿no? ¿Cómo encararon, viéndose venir un panorama de ajuste y represión, lo que lamentablemente se terminó cumpliendo, ¿no?, con la ministra Bullrich a la cabeza a partir del gobierno de Milei? Sí, bueno, los ajustes siempre vienen de la mano de la represión, y en ese sentido había que organizarse para poder estar, no sé, para poder hacer un aporte sobre todo, me parece. Y bueno, fue ahí cuando surge la idea de empezar a pedir los registros a las distintas personas, y en esto hacemos mucho énfasis. No necesitamos solamente el registro de cuando lastiman a alguien, sino de toda la jornada, porque eso es lo que nos permite a nosotros reconstruir. Digamos, el poder de reconstrucción no comienza solamente cuando visibilizamos, cuando la policía lastima o reprime concretamente a un manifestante, sino desde mucho antes, para poder dar, por ejemplo, como en el caso de Jonathan, con la persona que le dispara con la birna. Claro. Para recordar un poco a la audiencia, ese día, ¿no?, un gran día en el cual mucha gente se convocó, inclusive mucho antes del horario de convocatoria, unos minutos antes ya había empezado la represión, algo confesado por Bullrich de que iban a empezar a reprimir antes porque sabían que después iba a llegar más gente. Y sabiendo eso, creo que la audiencia va a recordar que el Mapa de la Policía, no sé si uno o dos días después de ya sabido lo que sucedió con Pablo Grillo, ya tenía un trabajo de reconstrucción de los hechos con un montón de material del que vos comentás, ¿no? O sea, servirse de todo lo que se pueda para poder esclarecer, obviamente, no solo saber la verdad, sino tener que salir a desmentir una voz oficial totalmente, es una mentira, no es un engaño, no es un error o una desinformación, sino una mentira. Entonces, en ese sentido, tal vez lo de Jonathan había quedado un poco, no sé si soslayado, pero bueno, con la magnitud que tuvo el ataque a Pablo Grillo, nos habíamos olvidado o no tuvimos la atención de que una persona a 100 metros, casi a la misma hora, también había sido reprimido a 3 metros, ¿no?, de distancia con un arma nueva. Exactamente. Bueno, si nosotros nos ponemos, por ejemplo, algo que nosotros veíamos en las imágenes de ese día, es que, por ejemplo, con 3 minutos de diferencia, sí, el Comando Unificado, que es, según las palabras de Bullrich, es quien estuvo a cargo de ese operativo el 12 de marzo, avanza a Gendarmería por la mano de Hipólito Yrigoyen, y es cuando le disparan, cuando Guerrero le dispara a Pablo, sí, y 3 minutos, 17:21, es cuando Prefectura le dispara con su IRNA a Jonathan. En ese sentido, lo que nosotros creemos es, así como en paralelo, digo, y por Rivadavia le disparan, ambas fuerzas están avanzando, por un lado por Rivadavia Prefectura y por Yrigoyen Gendarmería, asumimos que ahí hubo una orden, claro, de ese avance, porque las dos fuerzas de forma paralela empiezan a avanzar por la plaza, en las inmediaciones de la plaza, en paralelo, prácticamente a la misma hora. Y otro dato que por ahí en el video se ve medio rápido, en el video de reconstrucción de Jonathan, es que cuando la prefectura hace una línea previamente, y cuando digo previamente es en menos de un minuto, porque fueron segundos, hacen una ronda, discuten algo que no sabemos qué es, hablan algo y se ubican. Se ubican, empieza a avanzar el cordón de prefectura. La persona que le tira a Jonathan se pone en puntas de pie, mira por la mirilla y le dispara en dos ocasiones. Claro. El trabajo es contundente. Recomendamos a la audiencia que puedan entrar al Instagram de Mapa de la Policía, no solo para ver esto, ¿no?, sino para ver todo el trabajo que vienen haciendo con la prolijidad, con la claridad que se termina concluyendo, ¿no?, en esos resultados. Yo me quería detener en esa metodología que ustedes van teniendo, porque si bien en el mundo judicial esto se hace años, yo creo que en el mundo popular están haciendo escuela. Todo esto que muchas veces se hizo de manera casera o de manera intuitiva, acá la verdad estamos aprendiendo a investigar con, sí, herramientas que hoy por hoy algunas o muchas se pueden estar al alcance del pueblo, ¿no? O sea, las cámaras, uh-huh, compañeras, los celulares, que, uh-huh, nunca como hoy se han tenido tantas cámaras viendo un hecho. Después, bueno, obviamente por intermedio de la justicia, el acceso a las cámaras, a los domos, también, uh-huh, a las cámaras de tal vez locales comerciales, pero es impresionante el trabajo. Y después, bueno, también muy vale eso lo que vos habías comentado, de que el hecho es el eje, pero también hay que retroceder y avanzar para empezar a encontrar las pistas, ¿no? No descartar nada. ¿Cómo se plantean en la mesa de trabajo cuando les llega un caso? Bueno, primero tenemos un trabajo previo a lo represivo, que es siempre estar insistiendo en pedir todo tipo de registro, aunque parezca en principio insignificante, porque a veces nos encontramos con que ese registro que parecía que no servía, después, visto con otros ojos o con mayor información, tiene otro peso, tiene otro valor. Y en ese sentido, insistimos un montón que nos sirven todos los registros, aún ese que parece que no tiene ningún tipo de detalle y después a la larga sí lo aporta. En ese sentido, apelamos a tener la mayor cantidad para poder reconstruir en función de eso. Y después empezamos concretamente contra lo que queremos reconstruir, contra el hecho específico, y empezamos a buscar con un montón de información, con un montón de tiempo puesto en juego, y a veces a contrarreloj, como fue el caso del 12 de marzo con el disparo hacia Pablo, por parte de Guerrero. Claro. Bueno, importantísimo entonces siempre la convocatoria abierta al aporte de registros, ¿no? Eso es una, es parte de la estrategia, ¿no? Sí, eso es fundamental. Sin registros no se puede reconstruir, y en eso es fundamental el aporte tanto de las personas que asisten a las manifestaciones como de los fotorreporteros y todo aquel que pueda aportar algún tipo de registro, sea audiovisual, de imagen fija con fotografía, con audio. Todo, nosotros agarramos todo y en algún momento eso se vuelve significante, pero en principio apelamos a tener la mayor cantidad de información porque eso es lo que nos permite tener un mayor panorama y en función de eso poder reconstruir. Claro. Y pregunta, ¿cuál es la relación, cómo es que se relacionan con, bueno, con los fueros, Peral, generalmente, con la justicia? ¿Hay recepción de estos trabajos? ¿Hay reticencia? ¿Depende de cada juzgado? En el caso de Pablo, que es donde nos presentamos concretamente, estuvo el pedido, así que en ese caso nos parece que suma este aporte, porque es un trabajo que me parece que es desde y para el pueblo, y a su vez sirve concretamente para el avance de las causas, que muchas veces, como sabemos, son muy lentas y que no están a la altura de lo que precisamos, por lo menos con eso que llamamos justicia. Entonces, en ese sentido, hacemos un aporte, hablamos, por supuesto, con los abogados, con las querellas, y todo lo que esté a nuestro alcance vamos a aportar. Y también en este punto hay que hacer énfasis en el trabajo de los fotorreporteros y todo aquel que aporta una imagen, porque también están dispuestos, y sin ese trabajo tampoco el nuestro sería posible. Claro. Sí, sí. Yo creo que ahí, comentario aparte, que no les toca a ustedes, pero sí, es verdad que hay que derribar, y creo que se está logrando, esa barrera de algunos oficios que tienen más de individualidad que de colectividad. Así que eso que parecería un trabajo en solitario, si bien quienes estamos ahí en la calle nos saludamos y todo, pareciera que termina esa reunión, termina después de cubrir y cada cual hace lo suyo. En este sentido, creo que en momentos tan álgidos como este, siempre es necesario la colaboración, las coberturas colaborativas, o saber que la tarea no termina después de haber registrado el día, sino que hay un compromiso, ¿no? Hay que empezar a entender que hay un compromiso social de quienes están sacando fotos, más allá de que pertenezcan a un medio alternativo o a un medio masivo, digamos, comercial o hegemónico. Así que es muy muy valioso ese trabajo de tratar de hacer entender a las personas que tienen este oficio que lo que se está jugando acá es la justicia, a veces la salud, a veces el resguardo de alguna persona. Y con respecto a lo que se viene, te quería, como última pregunta, ¿cómo se vienen preparando ustedes, cómo van avizorando el panorama en la calle, ¿no?, para las próximas manifestaciones y para los próximos operativos policiales? ¿Ustedes creen que esto va a agudizarse? ¿Cómo se van preparando? Vamos viendo en realidad manifestación a manifestación, sobre todo en función de lo público. Nosotros trabajamos mucho con fuentes abiertas, entonces en función de lo que se viene diciendo, lo que se viene viendo en fuentes abiertas, nos vamos moviendo en función de esas huellas, por así decirlo. Pero sí insistimos siempre previamente en cualquier manifestación en el pedido de registro, porque insistimos, sin eso no es posible, y después la represión es difícil de anticipar, a veces puedes acertar, a veces no. Entonces estamos atentos y atentas, siempre pudiendo reconstruir en función de lo que nos llega, de lo que nos vemos, de lo que vemos en medios de difusión, en medios de comunicación, en redes sociales, etcétera. Tratamos de tener el mayor caudal de información, porque en función de eso es posible reconstruir. Perfecto, bueno, buenísimo. Si podés, danos una dirección en la cual la gente pueda comunicarse con ustedes. Sí, en caso de represión y de manifestación, esperamos, por favor, si pueden enviar los archivos al mail que es registrocolectivo.mapa@gmail.com. Perfecto. Bueno, Noelia, te agradecemos muchísimo esta comunicación, este tiempo. Así que estaremos en contacto y muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno, compañero, yo soy Néstor de Jubilados Insurgentes. Les voy a recomendar que apaguen la telepantalla como la de 1984 y que empiecen a escuchar los medios alternativos, que son los únicos que les van a decir la verdad de lo que está pasando, que no tienen intereses en sus empresas, entonces van a decir la realidad de lo que pasa. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. It's a vibe between Jamaica and Basque Country. Yeah. Sentí toda esa se música, un golfo chan, el ritmo de que era mango, viste dimensiona. ¡Chilio! ¡Yeah! Escalería, Jamaica, Glass, Burumba, tu codurra. Hey, when I say, this is J.A., we're doing the vibes in the Basque Country. Hey, hey, so this is J.A., so we're vibing in the Basque Country. Vasquera y Sansen, de Scratch, Vasquero y Torricen, Big Bang, Gatner, que tan herra. Ya, zulo bersetik zugola Euskar planeta espazioan Taleke boizen baloiak Biarrien arteko talka Zuzkaietatik eldukan Irudok eta bian Gulazter batean Independentzia Mofaia eskaregia Jamaika Bierien arteko topaketa Euskaleria jamaika klas Oberena etortzea tagoetan Euskaleria jamaika klas Kiston ere baina farroa baita Euskaleria jamaika klas Zakanako panterak marun lehoiak Lopez onda beto egiten zantzenez behintzit Dobro dutxu defo bila leik Bopin bambazten gamizik Nekua bada Gurea udazkena Udan usta Elkarlana White living, welcome to Haiti Gudi jodu Ongi etorri Kontatu hau humehe Geure norta Sonare utzi Elara zindarra Eska Musika Independentzia Euskaleria jamaika klas Jamaika ikusteko jaioak gara Euskaleria jamaika klas Nazioteko honetan fondo hau espan Euskaleria jamaika klas Zorteko dekonstruktivismo trapan Euskaleria jamaika klas Izartea eraldatzeko lan abeza all I bring to keep you rockin' and swing don't be like a puppet from my string cause I will tell you why be the cool when it's a J.A. style the bass comes away y'all. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina RNMA.

Bueno, actualmente está detenido en la DUOF de Bariloche, de Comodoro Rivadavia, de la Federal. Hicimos una presentación solicitando prisión domiciliaria porque hubo un compañero de Comodoro Rivadavia que ofreció su domicilio a hacerse responsable, pero eso se está decidiendo. Nosotros tememos que vamos a tener una respuesta negativa porque justamente los medios de comunicación están, haciendo una presión muy fuerte. Y creemos que esto quizás sea una presión muy grande para el tribunal. Y el lunes comenzaremos el juicio, que es por usurpación, daños por esto que digo del puente, y esta cosa de las lesiones, atentado a la autoridad, porque las discusiones con Parque, y esta cosa que es tentativa de lesiones leves y demás, que bueno, eso significa que es nada. Pero bueno, no es por incendios, esto tiene que quedar claro a la gente, porque los medios de comunicación están diciendo por los incendios, no es por esto. Esto no quita que pueda estar armándose otra causa, que lo hacen. Sí, que posteriormente venga ese título, posteriormente, pero eso, ahora eso no. Hoy no, tiene que ver con la recuperación territorial que ellos habían hecho y que el Estado ya los había desalojado por esta vía que digo, esta trampa que hizo. Y bueno, ahí tendremos, y como siempre será... ya de hecho nos pasó que nosotros pusimos como 20 y pico de testigos y quedaron 4. O sea, no aceptaron a todos los testigos que ponen. No aceptaron, claro. En cambio la fiscalía, todos los que propuso están, ¿no? Mm. Pero bueno, a esto nosotros nos enfrentamos siempre, sabiendo que la justicia verdadera vendrá de mano de los pueblos, ¿no? Y es acompañar estos tránsitos y poner en desnudo, porque sabemos de la injusticia, siempre decimos que la gremial no cree en la justicia, de esta justicia, ¿no? Que siempre ampara a poderosos y que castiga a nuestro pueblo empobrecido. Pero sabemos que esto es así, pero sabemos que hay que dejar testimonio en estos lugares de esa injusticia. Estimada Laura, nos has hecho un panorama extraordinario, queda clarísimo, esperemos que también para nuestras amigas y oyentes, y esperamos entonces este juicio, por supuesto, deseando que la gremial con las uñas y los puños pueda abrir un agujero de justicia, porque otra vez sopa. Ustedes titulan, y esto para ir terminando ya, segundo preso político mapuche. Tenemos uno, ahora tenemos el segundo, ¿no? Es así, y lo decimos porque cuesta mucho a veces en la militancia justamente reconocer el tema de que hay presos mapuche, presos políticos mapuche. A veces cuesta. Y que pelean por la recuperación de ha sido su territorio, estimada. Y bueno, como siempre les reagradecemos por el tiempo que nos dan y por otro lado por ese trabajo que hacen y nos ayuda un poco a visibilizar por un lado esas peleas que se siguen dando, que se dan y bueno, cómo ocurre en el tránsito por la justicia y por esas instituciones como parques nacionales, que son figuras que se repiten en esta pelea desigual, pero no por eso con menos entusiasmo. Muchas gracias a ustedes y estaremos en contacto. Gracias, Laura. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Sound system, I'll meet up with him. Stop the leg, go. formak tardazuten hune guztietan. Rutboi astronauta, lantzan izurkarian miotikoan. Mikroklima hortan, matrixiria mundu matrixa. Errealitate alde honetan, haute manurra, oiatzun akustikoa eroalea bezala. Pasua matearra dela, gozatzen bata, zenbat altua gozi hurra gozen ditzen zara. Gauza pankarrien munduan bizita gara, musika bergarri kultura lapesterik ez da. Ezakintasuna garatzeko amodioa, horren beste kantule lokutsa dira justikoa. Zentipen zauritue ikutzeko tematia, estutiz emozionala denbora pasa industria. Zunbeste liga batea, jokatzen duzula, dior laperitu fronto etxe harria mundua. Liga batea, jokatzen duzula, dior laberitun frontoi etxe harria mundua. Maite zaitut, yeah! Basoaren kultura da, horregatirreke dugu zendagarria. Begira gutan tongoiz eta laboa, nahazten medizina eta musika. Linton Kwesi Johnson ta Smithan maite, maite zantiren gizatazunari hautsi. Kanetik zioen zemea labatuena, filosofek ez ezkiten gehiago da baina. Existentzia pareten kontrapilota, galdera erantzunak joku azera doa. Oiuntez agufranka potentek bezala, bizkor lola bizkor bizitza miraria baita. Zauzisten haume tokian Zapeleko formak Tardazuten honek ustietan Rutboi astronauta Lantzan izurkarian miotipoan Mikroklima hortan matrixiria Mundu matrixa Ozen demonio Zegoen zauzisten haume tokian Zapeleko formak Tardazuten honek Rutboi astronauta Tantzan izurkarian miotikoan Mikroklima hortan Matrixiria mundu matrixan Gozen demonio Zegoen zauzuzten aumetokian Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, volvemos a este Enredando las Mañanas y estamos ya en nuestro cuarto bloque de este día 30 de julio, soleado, pareciera así, está soleado, y pretendemos tener, como habíamos anunciado en el inicio, a nuestra compañera

o cómo explicar lo que yo siento, me parece que esto es terrible. Es terrible. Sí, que usen al sindicato como oficina de recursos humanos. Efectivamente. Es terrible. Está súper claro, Eva. Y para ir terminando ya, estimada, cómo se voló nuestro tiempo, ¿por qué no nos dan las redes de ustedes? Así quien escucha sabe a quién recurrir para profundizar y, digamos, y bueno, y conocer más de esta pelea en concreto que se da allí en la sucursal de Maxi Consumo. Bueno, nosotros tenemos la red, me río, ahora le voy a contar por qué me río. Tenemos la red Facebook, que ahí lo pueden ubicar, que es Banda de Comercio, siempre se suben modelos de telegramas y toda la lucha que se lleva adelante. Y además, ahora estamos con TikTok, que no pensé nunca, pero creo que es Eva Serrano 47, o Eva.Serrano 47, que no es mi edad, es lo que me sugirió TikTok. Y que no es tu edad, es un punto muy importante para aclarar, Eva. Que no es mi edad, pero me lo sugirió TikTok. Y lo que sí les pido es luchen, ¿viste? Luchen. A mí me pone de un humor terrible, pero porque no puedo creer que estemos usando al Sindicato de Empleados de Comercio, una entidad tan prestigiosa, de oficina de recursos humanos de una empresa. Y aparte de otra cosa, no, pero pará, hay algo que es terrible. El delegado en uno de los audios trata a los trabajadores como actores. Dice, nosotros somos los actores. Y para nosotros que conocemos algo del lenguaje legal y técnico, actores se le dice cuando vos sos abogado, ¿viste? Vos usas la palabra actor cuando sos abogado. A mí lo que más bronca me dio de todo esto y de ese audio, ¿sabés qué es? Que los tipos, antes de estudiar derecho para defender a los trabajadores, quieren ser abogados. No quieren ser sindicalistas. Quieren ser abogados. Eso es lo que a mí me molestó, porque se ensucia la entidad de todas las maneras posibles. Uno estudia derecho para poder darle una mano más a un compañero, no para tratarlos de actores, porque no son actores, son trabajadores. Eso es lo que más me jodió, ¿viste? Pero después... llamar a la organización y sobre todas las cosas comuníquense, pregunten cómo se hace. A mí no me molesta, si tenemos que hablar a las 3, 4, 5 de la mañana no nos va a molestar. Lo que sí me molesta es que traten a mis compañeros y a los trabajadores de actores, eso me molesta. Bueno, estimadísima, como siempre, muy interesante tu columna, estimada ¿me Eva. ¿Me escuchaste? Perfectamente. Sí, se cortó, ¿no? Ay, no, se cortó. No. ¡Ah, no. Yo estaba sufriendo! No se cortó. No, avísame, porque yo empiezo a sufrir. Sí. Te estábamos despidiendo, Eva querida, ya por el tiempo. ¡Ah, no escuché! Y claro, pero seguiremos charlando sobre cómo es la continuidad de esta pelea que se está llevando adelante en este lugar y en tantos otros de tu gremio, comercio. Y felicitaciones y un abrazo inmenso, Eva. ¡Un abrazo! Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. We just want to have some peace. We don't want war. I think some of these leaders keep behind bars. I was just not fighting. I want to let start. Mekanikoekin replikante galdera gobernariei ordea amesten alduzue plastiko papinekin lertuta zatietan bomba mordoen gatik manikel barrituak algak eta besoak ante birakarian zaudete arrapatuta iruzurrezko janak ezu izurritea mila eta bat gauak izin aurkitu amaia plastikoekin. Plastikoekin. Zer zentitzen da estatuak bideo jokoan bezala gaueko evoluzioa hazia ez petroleoan lasturaren bazar bat ator gizalaguntza pelazion baten gatik duzu ez nelitroa orgasmen perfektua duzena operazioa juranion burriztua eta urbo soldua roten kasma kantua pasa mortu kueka eta misio bete gabea hoio faltsoa da bakea Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Ya estamos en el último bloque de este Enredando las Mañanas, hoy desde el cuarto piso de IMPA. Y como les habíamos comentado previamente, vamos con nuestra columna histórica, ¿no es así, Polaco? Ah, sí, perdón, no sabía que tenía que intervenir. Sí, con la invaluable columna de La Negra, que le mandamos un saludo, ¿no? Con los capítulos de colección. Y en este caso la previa a las coordinadoras del 75, ¿no? Así como es. Me hubiese gustado estar ahí. La previa a la... Estaba pensando, ¿viste? Uno va y piensa caprichosamente. Yo creo que esas jornadas del 75, junio-julio del 75, para mí por lo menos no vi ninguna otra expresión, manifestación tan típicamente y tan fuertemente obrera como esa en mi existencia. Eso fueron las jornadas del junio y julio. Y bueno, cuando empezaron también la formación de las coordinadoras. Pero están apoyadas, como siempre, ¿no? Esos procesos que uno estudia o que a uno le llaman la atención, siempre tienen una previa. No caen del cielo, nada, los panes tampoco, nada nos cae del cielo, y de esa previa para después, porque está prometido, vamos a meternos de lleno en lo que son las coordinadoras. Bueno, si le parece, vamos a la columna. Vamos a la columna que nos va a refrescar. ¿Cuáles fueron todos los insumos que desembocaron en esa jornada y luego en las coordinadoras? Buenos días a todos. Estamos a 50 años de las coordinadoras de junio, de los, digamos, de los hechos que protagonizaron las coordinadoras en junio, julio de 1975, y que luego incluso se prolongaron hasta los momentos prácticamente del golpe de la dictadura militar del marzo del 76. Cabe agregar que durante toda la dictadura hubo manifestaciones de defensa de los trabajadores, de sus lugares de trabajo, de sus conquistas, y también respuesta de gran solidaridad obrera. Realmente un proceso muy rico, un proceso que alcanzó justamente en junio, julio de 1975 su punto más alto, quizá con mucha promesa, ¿no? Con mucha promesa, porque la verdad que los avances que se habían dado eran realmente muy importantes. Por supuesto que esto se enraiza muchos años antes. Podemos hablar de la experiencia del clasismo, que comienza en los años 60 con la creación de sindicatos por empresa, donde las patronales y el gobierno tenían la ilusión de que abandonaban a los trabajadores a sus, digamos, solos, sin protección, frente a frente a sus empresarios, y que esto, digamos, iba a dar resultado. Bueno, esto no dio resultado, esto dio el clasismo, una también de las formas más altas de lucha obrera. Pero también podemos encontrar antecedentes de toda esta acumulación tan importante de experiencia, de organización y de conciencia obrera en, bueno, a partir de la resistencia peronista, ¿no es cierto?, del 55 hasta el 59. Después vamos a encontrar múltiples experiencias a todo lo largo de los principales centros obreros del país, que geográficamente los tenemos que ubicar en Rosario, en norte de Santa Fe, Buenos Aires, sur de Buenos Aires, en la zona de La Plata, Berisso, Ensenada, y también en Córdoba, por supuesto. Vamos a tener hitos fundamentales como el Cordobazo, y bueno, en este encadenamiento de luchas van a ir apareciendo rasgos muy interesantes. Por ejemplo, en el plano de los activistas peronistas se va a ir produciendo un proceso muy interesante que va a ir separando las bases obreras de las conducciones sindicales burocráticas. Esto va a ser un proceso muy, muy claro. Con el tiempo esto se va a agudizar y va a ir dando resultados verdaderamente violentos, ya que las empresas van a usar esa burocracia sindical con todos los recursos, ya sea para despidos, ya sea para matonaje, ya sea hasta para matar, ¿no? Bueno, este proceso no solo se va a producir a nivel de despegarse de esa burocracia traidora, sino que también se va a ir visualizando al líder, a Perón, como, digamos, no representante de los intereses obreros. Ese es uno de los procesos que se va dando. Los otros procesos van a ser una multiplicidad enorme de luchas en los lugares de trabajo, algunas muy largas, donde se va a ir ejerciendo, en todos los casos prácticamente, una democracia de base muy firme, que se va a ir coordinando, que se va a ir siendo una especie de guía, va a ir contagiando, ¿no es cierto?, y se va a ir implantando como una forma muy, muy clara de con que se manejan los trabajadores. Y, por supuesto, que pone constantemente enfrente a esa burocracia sindical que pretendía manejar, que pretendía maniobrar, y que no va a tener espacio, cada vez va a tener menos espacio en las fábricas. Entonces, lo que va a ir surgiendo son una cantidad de comisiones internas, de grupos de distintos tipos de comisiones, de delegados de base, que son los que van a expresar realmente las necesidades de la empresa y son los que van a ponerse frente a la empresa, o ya sea como representantes auténticos o para exigir a esos burócratas que cumplan otra función. Esta burocracia se va a ver en muchos casos absolutamente impelida a actuar, digamos, en beneficio de los obreros cuando no podía realizar otra cosa, porque si no quedaba directamente desalojada. O sea que el proceso antiburocrático y antipatronal iba a ser muy claro en todos estos años. A su vez, de la implantación de esta democracia obrera muy firme en casi en todos los lugares de trabajo, va a existir también en forma muy clara una solidaridad obrera muy firme. Se va a reaccionar permanentemente por cualquier conflicto que aparezca en lugares zonales, en muchos casos, o en lugares del gremio que estén en otra zona geográfica. Pero la solidaridad va a estar presente permanentemente. Este rasgo, una característica permanente, incluso se va a mantener durante toda la dictadura, va a estar también de alguna manera ayudado, ¿no es cierto?, porque en muchos casos las fábricas se encuentran cercanas a los lugares de trabajo de los trabajadores, a los lugares de vivienda de los trabajadores, entonces en realidad se forman en determinadas zonas verdaderas comunidades de trabajadores que se conocen entre sí, que se conocen sus hijos, sus mujeres, que participan de fiestas, participan de partidos de fútbol, comparten, y que en muchos casos también esas relaciones sirven, cuando las condiciones deben clandestinizarse, para poder acordar muchas medidas por fuera de la fábrica y estar encubierta por esas fraternidad de las comunidades. Este es otro rasgo muy típico de la etapa. En este marco se dan una cantidad de formas nuevas y muy efectivas de acciones en los lugares de trabajo, en muchos casos paros sorpresivos, paros por tiempo indeterminado, en muchos casos con mucha creatividad, inclusive tomas de fábricas, en algunos casos, no muchos, con rehenes. Bueno, y también se va a producir muchísimos casos de sabotaje. Sabotajes muy bien encubiertos, muy bien realizados, que permitían, digamos, que las acciones no fueran detectadas. Todo esto se va sucediendo en todos esos años. Después del Cordobazo esto se agudiza, digamos, esto se desarrolla más ampliamente, y la vuelta de Perón encuentra esta situación en este estado, y en gran parte el GAN, que larga la dictadura de Onganía, digamos, en la cabeza de Lanusse, tiene mucho que ver con poder encontrar una manera de controlar esta gran conflictividad y todos estos elementos nuevos que han aparecido y que van cobrando día a día mucho peso en la realidad. Así podemos entrar directamente en, alguna de estas características, ¿no es cierto? Que encontramos en toda la etapa, y que por supuesto van a estar alimentando la concreción de estas coordinadoras años después, encuentran entonces el año 73, la vuelta de Perón, el líder como posible mediador ante esta situación, como posible controlador, ¿no es cierto?, de esta situación tan conflictiva, tan difícil de manejar, con un gran desprestigio de la burocracia sindical, con una autonomización ya de sectores de la izquierda peronista respecto de su líder y de la ideología. Porque hay otro elemento muy importante de la etapa, que señalan todos los investigadores, que es la inserción dentro de estos trabajadores de ideas de izquierda. Es decir, la inserción de organizaciones de izquierda que comienzan a tener un reconocimiento en las fábricas. Inclusive sectores del peronismo van virando hacia la asunción de concepciones marxistas directamente. Hay muchas organizaciones que están volcadas en las fábricas. Hoy se sabe inclusive de compañeros militantes de esas organizaciones que eran parte de las comisiones internas y de los cuerpos de delegados, o sea que no solo eran reconocidos, sino escuchados, y eran representantes genuinos de los trabajadores. Esas son algunas de las componentes que podemos encontrar previamente. Entonces, llegado el 73, esta es la situación conflictiva. Característica de la etapa que sobre todo se abre en el 73. Primero que todos estos hechos que hemos relatado, tengamos en cuenta que se desarrollan en la mayoría de los casos bajo dictaduras militares y bajo marcos represivos. Esto es muy importante porque uno olvida el clima social que se vivía, ¿no? Que eran de secuestros, de muertes. Esto es muy tempranamente ocurren. Y pareciera que todo este desarrollo fuera al margen de esas características. Es muy importante ubicarlas dentro de ese contexto que cada vez se va a agudizar más en el 74, en el 75, ya va a haber muchísima represión, va a haber una reforma al Código Penal que penaliza más el tener un arma que un asesinato, va a haber una ley de asociaciones profesionales que va a otorgar a la burocracia sindical muchos mayores poderes, y va a haber grupos parapoliciales actuando permanentemente. O sea, esto también es un rasgo que es importantísimo tener en cuenta en el encuadre que podemos hacer de esa etapa. Acá vamos a dejar simplemente como un breve contexto y en el próximo programa desarrollamos específicamente la tarea o cómo, digamos, se van desarrollando las coordinadoras durante esos meses de mayo, de junio, julio del 75 y durante todo el 75. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Bueno, son las 12:01. Nos hemos pasado un minutito y bueno, nos estaremos despidiendo hasta nos escuchamos este día miércoles desde Radio Pueblo Jujuy. Perdón, muy bien, Chino, ahí atento, el día viernes desde Jujuy y después el lunes desde Radio Roja, Córdoba, y volveremos el miércoles que viene aquí, cuarto piso, Impacaba, de Tele Más Semilla. Socio policía verde, defiendes la decadencia. Socio policía. Socio policía. El honor no es tu divisa, tu divisa es la corrupción. Abusas de tu autoridad, porque la otra mano tiene. Ven, sucio policía. Sucio policía. A los gobiernos y políticos que estén de turno, aquellos solo prometan huevadas y beneficien solo sus partidos. Sucio policía. Sucio policía.